Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Queremos enviar un saludo muy especial a tantas personas que comparten esperanza llevando este mensaje a muchos lugares, sitios en la internet y, por supuesto, mucha gente que está acompañándonos. El tema de esta semana, un real sacerdocio, es precioso. Y tenemos un invitado especial para acompañarnos. Él hace en audio lecciones de la Biblia. Y qué bueno tenerle aquí de nuevo, Pastor Daniel. Pastor Rueda, muchas gracias. Y siempre aprendiendo de un personaje tan importante y tan interesante como el apóstol Pedro. Bueno, mucho lenguaje del Antiguo Testamento, el pacto, sacerdocio. ¿Comenzamos hablando de qué es eso de sacerdocio? Sí, yo creo que la comprensión del sacerdocio nos beneficiaría mucho para saber qué es lo que Pedro le está queriendo transmitir a la iglesia hoy. La palabra inicia desde muy antiguo en el Antiguo Testamento y hace referencia a las personas que Dios se encargó para coordinar actividades de direccionamiento espiritual para conectar a las personas con Dios. En un principio, ese sacerdocio estuvo asignado a los padres de familia de cada casa. Con el tiempo, en el Sinaí, con el pueblo de Israel, se ordenó el sacerdocio bajo una tribu, pero nunca perdieron los padres de familia el ser el sacerdote de su casa. Entonces hacemos referencia al sacerdote como alguien que se interesa en conectar al pueblo con Dios para resolver todos esos elementos espirituales, emocionales y de crecimiento en un área tan importante que se nos puede rápido perder con tanto movimiento que tiene hoy nuestro mundo. Así que el tema del sacerdocio nace de ahí y ahora vamos a ver cómo Pedro nos va a llevar poco a poco a qué significa eso en nuestros tiempos y en qué nos ayuda para la administración de la familia, de la empresa o de cualquier lugar donde las personas han sido llamadas a ejercer un liderazgo. Y considero que esta lección es muy valiosa porque habla del cristianismo práctico, no solo de lo que creemos, sino lo que debemos vivir. Hablemos de vivir como un cristiano. ¿Qué implica? Pedro, hemos dicho que es un tipo práctico. Y ha empezado a darnos consejos. Van a aparecer consejos sobre nuestras palabras, nuestro comportamiento. Pero a mí me encanta este tema de Pedro del cristianismo práctico reflejado en las relaciones interpersonales, que ese es el enfoque que le da Pedro en esta lección. Porque uno dice, mire, ¿cómo se nota que alguien ha cambiado o alguien está teniendo una relación con Cristo? Eso se nota en la manera en cómo se relaciona y cómo trata a los demás. Entonces, un cristianismo práctico es una vida práctica. ¿Qué es una vida práctica? Dios me está diciendo 5 grados a la derecha. Pues hay que mover el barco 5 grados a la derecha. Eso es algo práctico. Práctico es, me lo dijeron, yo lo voy a cumplir. Ese es el primer punto. Ahora, somos necios. El Señor nos está diciendo 5 grados a la derecha. Y uno dice, no, Señor, yo creo que yo tengo más razón que usted. Eso es lo primero de práctico. Y lo segundo, Pedro aplica la palabra de cristianismo práctico, es que se note, que se vea. Las relaciones en casa son un punto de partida para este tema de Pedro. Uno puede tratar muy amablemente a la gente en la calle, pero muy mal a nuestra gente de la casa. A eso se está refiriendo Pedro. Pero va a hablar después de la manera como hacemos nuestros negocios, de cómo dar testimonio. Es interesante que Pedro dice que todos tengan todos una conciencia que dé ejemplo. Realmente la palabra que él debió haber usado fue la palabra testimonio. Eso es un cristianismo práctico. Es, aprendí algo, lo tengo que vivir. Eso se convierte en un testimonio. Y un testimonio es algo innegable. Son los cambios que Dios permite que hagamos en nuestra vida. Aquí hay algo interesante en este tópico de vivir como un cristiano, porque cuando el Evangelio encuentra a una persona Hay gente que dice, no, yo no necesito de eso, yo no le hago mal a nadie. La lección plantea que la vida cristiana no es meramente no hacer cosas malas o desechar lo malo. Sí, miren, hay dos cosas. Hay una cita bien interesante al respecto. Dice, la vida cristiana puede ser una reforma de lo que tengo o una transformación. Una reforma es como cuando tú tienes la casa y empiezan a haber pintas negras por ahí, entonces parches. Parches. La vida cristiana no es ponerle parches a la No es modificarla. No. Debe ser una transformación total. Ahora, claro, Pedro nos va a seguir ayudando y hay que tener paciencia cómo se va a ir adentrando en esta transformación total. Pero la vida cristiana no es una reforma del antiguo, porque nos sentiríamos muy orgullosos de decir, si ven cómo he cambiado, si ven cómo soy una persona nueva. No, la transformación es algo inclusive, que no nos damos cuenta cuándo ocurrió. Pero lo importante es que las otras personas sí se dan cuenta que algo está cambiando en nuestra vida, como cuando Pedro dice, tomamos tiempo para el estudio de la palabra del Señor. Y Pedro fue uno de esos que la gente pudo decir, estos estaban con Jesús, ¿no? Sí, sí. Acordémonos un poquito de la forma como Pedro le demostró a la criada esa noche, que no, usted me está confundiendo. No, pero usted habla como Jesús. Sí, dijo, vea, le voy a decir un par de groserías que me sé, unos poco de chistes subidos de tono. Sí, sí. No. La transformación hace que todos puedan ver que algo está pasando en nuestra vida y reconocen a Jesús. Eso sí, es una transformación que puede ocurrir en el tiempo, con calma. En otros va a ser mucho más rápido. Pero de que existe esa transformación, existe. Y Dios puede lograrla cuando damos ese testimonio a las personas. Hay poder en el Señor. Oh, sí. Bueno, aparece en esa primera carta, el capítulo 2, del 4 al 8, el tema de la piedra viva que desecharon los edificadores, pero también habla de piedras preciosas. ¿Qué nos enseña esa parte? Hay dos palabras que Pedro repite mucho en sus dos epístolas. Yo desafiaría a cualquiera que vaya leyendo y encierre cuántas veces dice viva y preciosa. Viva y preciosa. ¿Por qué? Algo que está vivo pasó de un estado muerto a estar vivo. Se funciona, respira. Y preciosa es un adjetivo que le dice, habla de su valía personal. Y recordemos, mire, ¿por qué Pedro puede hablar de esto? Porque un día Jesús en la playa le dijo, oiga, Pedro, no importa que me hayas negado, tú vales mucho. Correcto. Usted es un tesoro. Por eso Pedro ahora le puede dar este mensaje. Mire, tomemos lo de la piedra. Es interesante. Las piedras se utilizaban para construir casas. Así es. Templos, murallas, monumentos. ¿Sí? Una piedra colocada sola no dice nada. Por eso Pedro dice que es una piedra viva. Y él recuerda el origen de su nombre, de Petros. ¿Sí? Una piedra. ¿Por qué? Porque al final nos va a hablar de un edificio. ¿Qué intenta Pedro decirnos con esto? Mire, cosas interesantes. En nuestra vida, todo es un proceso de construcción. Siempre es un proceso de crecimiento. Y las cosas van creciendo una piedra detrás de otra. Pero si hablamos de piedras, vamos a ver que eso es colectivo. Correcto. Una piedra no hace nada. Varias piedras forman un edificio, ¿cierto? Parece la figura de la iglesia como el templo viviente, ¿no? Y es interesante. Bien coordinado. Sí. Y que se puede utilizar a los diferentes templos que tenemos. Yo siempre he dicho, vea, el hogar es el primer templo que uno tiene que construir. La mamá es una piedra viva, el papá es una piedra viva, los hijos, la familia. Hay una armonía que Dios quiere darle a las cosas. La empresa, la iglesia, que es lo que Pedro nos está diciendo. Miren que cada piedra tiene que ocupar su lugar. Hay piedras grandes y piedras pequeñas, todo dependiendo del espacio. Pero ninguna piedra se está quejando de que, ¿cuál es la piedra más importante, la de abajo o la de arriba? Lo más importante es el fundamento. Pero después de que estamos poniendo piedras, construimos algo armonioso. Hay una lección muy importante aquí. Dios quiere crear un conjunto de armonía entre las personas que se relacionan. Correcto. Para que juntos logremos el éxito. Miren, pastor, dígame algo que hagamos solos y que nadie nos acompañe. No hay nada. Hasta bañarnos, uno se baña acompañado. Un equipo mandó agua, un equipo tuvo que hacer jabón, un equipo hizo toalla y alguien los puso. Todo funciona en equipo. Pedro nos está recordando aquí que si la iglesia quiere poder, tiene que mantenerse unida, una piedra a la otra. Ah, bueno. Y la otra cosa, una piedra viva, porque Pedro le está dando una parte metafórica al asunto. Aprendió de Jesús de las parábolas. Así es. Porque no es cualquier piedra. ¿Qué es una piedra viva? Una piedra que funciona y que cumple su función y para lo que fue hecha y para lo que fue diseñada. Y notamos que el énfasis aquí también es que nosotros estamos fundados sobre la piedra viva, Cristo Jesús, pero constituidos también por todos aquellos que siguen a Jesús. Sí, yo creo que ese diálogo que tuvo Jesús con Pedro, decirle, por cuanto tú eres una piedrita pequeña, sobre una gran piedra, que es la declaración que hizo Pedro, voy a construir mi iglesia, Pedro lo aprendió bien. Uno no es el fundamento. El fundamento que está puesto es Cristo. Y ese fundamento es lo que nos liga, nos une a los demás. Si cambiáramos más nuestra manera de pensar, de no ser tan individualistas, ¿cierto? Mire, un equipo de fútbol mete un gol y el gol no lo celebra el que metió el gol. Celebre usted que metió el gol. El equipo. Todos somos partícipes de la construcción de algo. Por eso, cuando vayamos a quedar al final, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el sacerdocio? Ah, es el punto de la unidad. Así es. Pero que estoy vivo para ejercer un servicio, y Pedro después le va a hacer la conexión tan interesante para este tema de la lección. Sí, no, interesante que el apóstol toma el lenguaje del templo, del sacerdocio, para hablar de la iglesia como el templo viviente de Dios. Sí. El pueblo del pacto, pastor. Bueno, miren la secuencia. Pedro, aunque es un pescador práctico al escribir, lleva un orden que uno tiene que irlo viendo en la medida que las lecciones vayan pasando. Pero miren, él quiere llamar la atención a un tema como es el ejercicio y el sacerdocio. Pero él dice, para el ejercicio del sacerdocio necesitamos unidad. Una piedra apoya la otra. ¿Y este tema tan importante cuál es? ¿Me lo repite? El del pacto. Claro, porque ahora, para podernos cumplir unos a otros, necesitamos tener reglas de juego. Ahora, para hablar de pacto, necesitamos volver la vista al Antiguo Testamento. Pactos. Dios hacía pactos con Abraham, con Adán, con Noé. Y yo creo que deberíamos resumir, para no confundir, bueno, en la Biblia, ¿qué es el pacto? ¿Cierto? Si lo hacemos práctico como Pedro, nos va a ayudar más. Pacto es que Dios dijo, yo soy el Dios de ustedes. Así es. Yo respondo por ustedes. Mire, si a usted se le está olvidando, si a usted le está olvidando que tiene alguien que lo respalda ahí, él nunca va a dejar de cumplir su pacto. Tal vez por seguir a Cristo, tal vez por haber tomado una decisión correcta, se han burlado de ti. No, miren, yo soy su Dios y yo lo voy a proteger. Yo voy a estar con usted. Pero la otra parte del pacto es la nuestra. Ustedes van a ser mis hijos. Yo les doy todo lo necesario para que ustedes vivan felices y ustedes deben a mí servicio y obediencia. Vamos a ver después cómo estas cosas conjuntas nos van a ayudar a desarrollar el ejercicio del sacerdocio y para qué sirve. Pero si habláramos honestamente, ¿usted qué piensa? ¿Quién es el que más cumple la parte del pacto? ¿Quién es el que más la cumple, Dios o yo? Dios es fiel, nunca falla. Sí. De paso, el pacto es todo sobre promesas condicionales o incondicionales. Mire, muy, muy, muy importante esa pregunta. Las promesas condicionales en la Biblia es que si usted cumple esto, yo se lo doy. Es una condicional. Correcto. Y una incondicional, como Dios hace llover sobre buenos y malos. Mira, sean buenos o malos. Total, total. Sí. Miren, hay que entender la incondicionalidad del pacto. Dios me va a amar a mí, sea bueno o sea malo. O sea, su amor por mí es incondicional. Sin embargo, como un buen padre, dice, mire, estas condiciones sí las tenemos que cumplir. Claro, aquí hay un gran referente para los padres de familia. Con nuestros hijos adolescentes o preadolescentes especialmente, cuando estemos hablando de los límites que son parte del pacto, muestre los beneficios. Muestre los beneficios. Mire, por una razón, el Señor siempre, detrás de una promesa condicional que yo tengo que cumplir, siempre me muestra el beneficio. ¿Qué beneficio hay en que yo cuide mi salud? Muchísimos. Ahora, el pacto tiene promesas. Uh-huh. Y las promesas de Dios no se mueven. Sin embargo, si yo no soy fiel a elementos del pacto, uh-huh, aunque la promesa quede ahí y no se mueve, yo ya no tengo acceso a la promesa. Te compré un carro ya, si pasas la universidad. Correcto. No pasé. El carro está ahí, pero no te voy a dar el carro. Cuando pase la universidad, uh-huh, te lo doy. En otras palabras, yo me imagino, pastor, cuántas cosas tiene Dios de regalo en la puerta de mi vida, oh, que no puedo acceder por no ser fiel cumplidor de las cosas que Él dice. Y hablando de los creyentes, ¿qué significaría tener una relación de pacto con Dios? Bueno, como es una sociedad, nos serviría mucho hablar de un negocio que hacemos entre, uh-huh, dos personas, ¿cierto? Vamos a decir que usted y yo ponemos una venta de dulces. Pero usted y yo nos llevamos mal. Uh-huh. Entonces usted vaya a atender el negocio el lunes y yo el martes, pero no nos hablamos, no tenemos una relación. Todos esos negocios fracasan. Miren la relación familiar. El esposo y la esposa son los dos integrantes del pacto. Pero si no aprenden a tener una relación, eso va a terminar en divorcio. Fracaso. Uh-huh. Ahora llevemos eso a la parte espiritual. Dios es una parte del pacto y yo soy parte de la otra parte del pacto. Uh-huh. La única forma en que yo puedo cumplir las condiciones es teniendo una relación con Él. Correcto. Porque de lo contrario, no necesito de Dios, porque, mire, yo puedo cumplir las condiciones sin mirar la Biblia, sin leerla. Yo digo que, mire, hoy tenemos una competencia muy dura con las Biblias en el celular. Bastante. A mí me encanta y sugiero para todos la Biblia física, con un lapicero en la mano. Porque es que esto es como tener una novia, como tener un novio, ¿cierto? Acariciarlo, hay como un sentido de pertenencia. Otro. Sí. Eso se llama relación. Uh-huh. Relación en términos prácticos es tener tiempo para leer la Biblia, tener tiempo para orar, tener tiempo para ir a contarle a otros. Esa es la parte, si habláramos del tema del sacerdocio, Pedro va regando en su estructura. Uh-huh. Pero ¿cuál es la parte que lo conecta? Una relación, por una razón. Tenemos un sacerdocio por ejercer. Uh-huh. Y ahorita tenemos que mirar, correcto, cómo es que eso actúa en nuestras vidas. Pero por otro lado, ese sacerdocio no va a poder ser una realidad si no mantenemos una conexión y una relación con Dios. A propósito, ¿qué quiere decir Pedro cuando dice que los cristianos son real sacerdocio? Miren, en el Antiguo Testamento el sacerdocio le fue asignado a una tribu, uh-huh, y a un personaje que el primero fue Aarón y luego fue siendo reemplazado, se le asignó el sumo sacerdocio. Uh-huh. Y todo el tiempo ese sumo sacerdote era el reflejo, la imagen, la figura terrenal del ministerio de Cristo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Dios es didáctico. Para que uno pueda entender algo grande y que no conozco, me pone un ejemplo aquí para que yo lo pueda entender. Uh-huh. Una vez muerto Cristo, se acabó el sistema sacerdotal. Porque ya no había quien matara corderos, ya no había un templo, ya no había qué hacer. Entonces el Señor, en su sabiduría, dice, ok, retomamos entonces el sacerdocio como lo teníamos. Porque como todas esas cosas fueron temporales, el sacerdocio original, desde Adán hasta que llegaron al Sinaí, ¿se acuerda quién lo tenía? Los padres de familia, el papá. Ahora, el nuevo sacerdocio o el real sacerdocio al que Pedro se refiere es una tarea de todo creyente. Uh-huh. O sea, todo el que empieza a creer en Cristo comienza a ejercer una tarea de sacerdocio. Uno diría, bueno, bajemos eso a un asunto práctico para que no lo volvamos etéreo y que se me quede en lo espiritual. No, mire, el padre de familia debe ser el responsable de mantener una Biblia en la casa para cada miembro y que la Biblia se lea. Uh-huh. Él pone la orientación. ¿Qué hace la mamá? Es la ayuda idónea que colabora, uh-huh, con el sacerdote de la casa. Ahora, si hiciéramos eso bien hecho, tendríamos en la sociedad una gran cantidad de hogares mejor formados. No. Y yo creo que es momento también de decirle a nuestros queridos televidentes Que quizás el problema que estamos viviendo en casa es porque hay que retomar ese sacerdocio. Hay que tomar esa responsabilidad, no solamente llevando el mercado para la casa, matriculando los hijos, no. Hay una gran responsabilidad que tenemos en lo espiritual. Ahora, si arrancamos con ese real sacerdocio en la casa, cada miembro de familia se va a llevar esa influencia a donde va. Entonces, unos chicos van a la escuela, otros van a la universidad, mamá puede ir a trabajar o con sus vecinas y papá se va a trabajar. Ya tenemos, si somos cuatro miembros de la familia, somos cuatro ejerciendo la influencia del sacerdocio en otros lugares. ¿Cómo es sacerdote un niño en el colegio? Vamos a hacerle un daño a una niña, vamos a copiar en el examen. Ey, un momento. Eso no está bien. No es. Está ejerciendo el sacerdocio. Eso ayudaría a que la sociedad encontrara ese engranaje. Miren, si me preguntan, ¿qué es lo que tiene que hacer hoy la familia cristiana? Ejercer el sacerdocio de los creyentes. ¿En manos de quién lo estamos poniendo? Ah, no, mira, ahí está mi líder espiritual, ahí está el pastor, ahí está alguien que lo haga él, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Saben qué se llama eso? Retardar los procesos en los equipos. Así es. Covey es muy especial en eso. Stephen Covey escribió mucho sobre equipos y dice que cuando cada miembro del equipo encuentra su función, tiene clara su misión y encuentra en qué es bueno, los equipos van a funcionar muy bien. Debemos recuperar el sacerdocio de los creyentes. Cada persona que cree en Cristo debe sentir la responsabilidad. Mire, mi amigo, mi amiga, si usted ha decidido creer en Jesús, ser su seguidor, tiene que ejercer el sacerdocio de los creyentes. Y ya no es solamente sobre los padres de familia, los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos. Es tomar la responsabilidad de decir, mire, tengo conexión, una relación. Ahora, vamos para atrás para que nos quede claro. Todos actuando en nuestro sacerdocio de influencia. ¿Cómo lo hacemos? Solo teniendo una conexión con el Señor. Para tener una conexión con el Señor, como piedras vivas tenemos conexión unos con otros. ¿Y cómo inicia eso? En el sentido de responsabilidad del sacerdocio, de conectarnos a nosotros, de conectarnos con Dios e ir a buscar cada persona y conectarla con Él. Rendiría más nuestro trabajo evangelístico si cada quien ejerciera su sacerdocio. Pueblo adquirido, real sacerdocio, linaje santo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué bueno que está mencionando eso, porque nos estaba quedando. El sacerdocio es para hacer algo, para prender la linterna y llevársela a otros y que la puedan ver, que la puedan tener y que la puedan gozar. Qué bueno es que podamos seguir aprendiendo del apóstol Pedro en unas lecciones tan interesantes y tan necesarias para nuestra vida. Y a ustedes que nos acompañan, reiteramos esa invitación. Y en este programa, Escudriñando las Escrituras, eso es lo que procuramos, ayudar a poder crecer a la estatura de hijos e hijas de Dios. Cada semana nos vamos a encontrar con una lección súper importante. Les esperamos. Dios les bendiga. Pastor, gracias. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.